El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Les Abler, guitarrista y compositor canadiense que ha residido en Florida desde 1978, pero desde el 2000 vive en Tampa. En su ciudad natal, Montreal, asistió a la Universidad de Concordia, donde se graduó como músico de jazz. Como director musical de la estación de radio del colegio, dedicó varios años a escuchar y estudiar las interpretaciones de diversos jazzistas legendarios. Luego se mudó a Florida y se enroló en el departamento de jazz de la Universidad de Miami para realizar estudios de posgrado e interpretar en giras la música de jazzistas importantes de jazz latino, entre los que se destacan Larry Carlton y Lee Ritenour también, y Wes Montgomery. Ellos dejaron una huella importante en su estilo, pero su música también muestra una variedad de otras influencias fuera del ámbito guitarrístico. La televisión canadiense le dio la oportunidad de componer y producir la música original del documental Los Tesoros Perdidos del Titanic, donde se describe el descubrimiento del barco hundido en 1912 en el Océano Atlántico. El documental da cuenta del rescate de objetos valiosos del buque, pero Sadler produjo el CD Hide Treasure en 1990, lo que le significó ser considerado uno de los valores importantes del jazz contemporáneo. En 1995 editó el álbum Time of Love en los estudios Vision Records de Miami. A partir de ahí se ha mantenido activo participando en grupos de jazzistas de la talla de Spyro Gyra, Richard Elliot, Joef Lorber, Diane Schur y Michael Lighton, entre otros. Hoy les presento Flying High, un disco con un sonido y una armonía muy particular, como placentera, con Brown nuevamente como productor y coautor de las 7 canciones originales del disco. Sadler nuevamente se encuentra en compañía frecuente de Theriot en teclados, guitarra rítmica, bajo, programación de batería, quien coescribió 5 canciones en la nueva oferta que les muestro, incluida la apertura del álbum, un estado de ánimo que recibe la ayuda de la flauta caprichosa de Greg Bail. Escucharemos a Led Zeppelin desde su disco Flying High del 2023, justamente la apertura del tema que comienza este disco, Over the Top. We'll be right back. canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Pablo Tozzi, destacado contrabajista, compositor argentino, nacido en la provincia de Buenos Aires, que sabe combinar diversidad de géneros transitando el jazz, la canción y los ritmos del folclore argentino y latinoamericano. Oriundo del sur del Gran Buenos Aires, a lo largo de su trayectoria participó en numerosas grabaciones, como Ojos en la Noche de Gustavo Mossi, Mirada de Jorge Marciali, Aquí Estamos de Gustavo Liamhot, Pulso en Sed de Paola Gamberale o Buenos Aires Blues de Norberto Minichillo. Formó parte del trío de María Creusa en Argentina e integró formaciones tales como la de Horacio Larumbe, trío, Santiago Giacobbe, trío, entre otros. Un mojón importante en su carrera se produce en 1993, cuando conjunto con el pianista Hernán Ríos y el baterista Gustavo Álvarez crea el trío de jazz, el Terceto, al cual en 1995 se integra Norberto Minichillo por Álvarez en batería, siendo esta la formación definitiva en un trío referente a abordar con mirada jazzística el folclore. A partir del año 2000 inicia su camino solista con varios discos editados y gran cantidad de composiciones originales, algunas en continuidad con la estética del terceto y otras más volcadas a la canción. Hoy les presento Oxímoron, el debut discográfico con el trío que completan Abel Rogantini en piano y Martín Vicente en batería. Oxímoron es un disco con mucha energía, en el que los músicos se lucen notablemente tanto en los solos como en el sonido colectivo. Lo mismo ocurre en el caso de los invitados, Julia Moscardini poniendo voz en Raíz Madre y las armónicas de Daniel Chapet en Brigadeiro, que aportan colores que enriquecen la propuesta. Realmente un sonido compacto, una conjunción muy particular a lo largo de todo el disco, delinea la melodía que sorprende con la formación para abordar cada tema con una calidad que lo hacen dinámicos y que a la vez invita a prestar a los sentidos una atención a esta propuesta que no pueden perderse. Gracias Pablo Tozzi Trío Acústico por estar en nuestro podcast. Escucharemos a Pablo Tozzi Trío Acústico desde su disco Oxímoron del 2023, su tema Huayno. Hola, soy Pablo Tozzi. Quería comentarles un poco de mi disco de Oxímoron, el trío que se llama Pablo Tozzi Trío Acústico. El disco consta de 8 tracks, básicamente es casi todo instrumental, tiene 2 temas que son más canción y uno que tiene una pequeña intervención vocal. En el piano está Abel Rogantini y en la batería Martín Vicente. Tiene 2 invitados que han venido a engalanar un poco el trabajo: Daniel Chapet en armónica y Julia Moscardini en voz. Fue un disco grabado así de un tirón, como los viejos discos de jazz, en una sola sesión. Me tiene muy contento y bueno, estoy con mucha expectativa por ver cómo lo recibe la gente. Así que contento con el trabajo. Es el trío de como el Dream Team, el equipo de los sueños, ¿viste? Es algo así, tocar con estos 2 compañeros. Son todas composiciones propias. Y bueno, Alfredo, dejo un saludo ahí para toda tu audiencia del canto y la palabra. Y gracias por el interés, por el trabajo que estoy haciendo. Un abrazo. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.